a la falta de ventas, la caída de ventas y la falta de dinero en el bolsillo de la gente, básicamente. Hablaste con el presidente de UNILPA, Luis, Miguel Iglesias. Así es, con Miguel Iglesias, el presidente de la Unión Industrial de La Pampa. Y bueno, en esta serie de autos, él habla o presenta la situación de lo que está pasando en las pymes pampeanas, en las pymes industriales. Sobre todo, bueno, esto, lo que vos decías, la caída en las ventas, cuáles, y también a la caída en las ventas también hay que sumarle ahora que con la apertura de importaciones, casi sí. Te diría en todos los sectores, sí. Sobre todo lo que tiene que ver obviamente con un consumo mediato, que también obviamente está afectando en general a toda la industria nacional. Así que así lo escuchamos entonces a Miguel Iglesias. El balance de la actividad de las pymes industriales en la provincia, yo creo que ha bajado un poquito. El interanual, julio contra julio, a nivel nacional, está dando un 3.3% de caída. Yo creo que La Pampa anda por ahí cerca, no tengo el número fino. Hay bastante caída en las ventas. Yo creo que todas estas medidas de secar la plaza de pesos y demás, y como dicen los libros, cualquier medida antiinflacionaria es restrictiva del consumo. Yo creo que la inflación ha bajado, eso no hay duda, pero ¿a cuesta de qué es la pregunta, digamos? ¿A cuesta de tanta caída, si vale la pena una o la otra? Para entender si es más caro el collar que el perro. Y la apertura comercial no ayuda, digamos, el único impuesto grande que han dado de baja este gobierno es el impuesto país para las importaciones, con lo cual lo único que han hecho es perjudicar un poquito más a la industria nacional, porque bajo el escudo de no, bueno, ahora pueden traer accesorios y maquinaria más barata, hay capacidad instalada sobrante, yo calculo que la capacidad instalada hoy, de vuelta, a nivel sensación, tiene que andar alrededor del 50%, por lo cual, más que máquinas, están trayendo producto terminado. Entonces, eso también restringe aún más la actividad en las pymes. Bueno, esa era la palabra de... Es la palabra de Miguel Iglesias, que también ahora, nos da un panorama, sobre todo, de lo que el gobierno provincial, la provincia... puede hacer por el sector. Veíamos en la semana el informe del Compre Pampeano, ¿no? Esta medida que a través del Banco de La Pampa se ofrecen distintas u otras iniciativas, digo, del Banco de La Pampa, como el tema del pago de aguinaldos, ¿no? Para ayudar a los comercios y las industrias. Así nos cuenta Miguel Iglesias. El gobierno de La Pampa ha tomado medidas buenas. Yo creo que paliativa, si bien no tiene la sartén por el mango, el Compre Pampeano ya viene siendo para una industria golpeada como es la de la construcción, algo muy importante. Después han salido estos créditos para pagar aguinaldos, también la tasa no es la mejor, pero es la media de mercado, que en otras épocas han sido más interesantes, pero bueno, también entendemos que las tasas están muy por arriba, con lo cual el esfuerzo está hecho. Y después otra medida muy, muy, me pareció inteligente y rápida, es el tema de ingresos brutos a la industria. La suspensión de ingresos brutos a la industria me parece una gran, gran medida del gobierno pampeano, acompañando un poco el dolor que está sufriendo la industria, ¿no? Todo sea en pos de que mejore la cosa, porque el esfuerzo está hecho por todos lados. Y hacia futuro, la última consulta a Miguel Iglesias, presidente de la Unión Industrial de La Pampa, ¿qué es lo que él analiza, ve para la provincia y también para el país? Y que las perspectivas a futuro son inciertas, la verdad. Yo creo que está todo el país, me parece, está atento a las medidas que vengan después de las elecciones. Yo creo que hay acciones de fondo que hay que tomar, la reforma laboral, es una, la reforma impositiva es otra, temas energéticos también. Bueno, ahora activaron el tema del transporte con el doble acoplado, eso me parece muy bueno. Pero hay charlas que son incómodas para una elección de medio término como esta, ni hablar del tipo de cambio también, que me parece que ya no hay ninguna duda que un auto acá valga el doble o un poquito más que el mismo auto en Chile, ya habla de un costo argentino insostenible. Y yo creo que gran parte de eso se explica por el nivel de impuesto que tiene la industria. Y después la reforma laboral, yo creo que Sukovski lo dijo muy claro, me parece que uno cuando escucha a un empresario hablar de reforma laboral piensa en despidos y demás, y no. Yo como empresario, lo dijo Sukovski de vuelta, repito, yo pago un sueldo bruto, la empresa le sale un sueldo bruto, póngale para hacer un número redondo, 1.000.000 de pesos al empleado, y el empleado recibe cerca de 550 mil pesos, que no son 550 mil pesos porque va al supermercado y compra por 290 mil pesos. Entonces, si de un lado hay un egreso de 1.000.000 de pesos y el usuario final, el único egreso que puede hacer es por 290 mil pesos, yo creo que el problema ahí está a la vista, digamos. No es que el empresario paga mal, sino que hay un sistema impositivo en el medio demoledor para el bolsillo de la gente, que es en definitiva lo que mueve al consumo. No sé si me expliqué. Clarito, Miguel Iglesias, se explicó bien. Para resumir, deberíamos decir, estamos mal, la situación está mal y hay incertidumbre por lo que puede pasar después de las elecciones. Más o menos lo que planteó Iglesias con, bueno, las situaciones que explicó por las importaciones. Está claro que hay sectores más afectados, otros menos afectados, porque decisiones también del gobierno hacen justamente este juego de el sector de la industria, el sector textil, son obviamente o están siendo muy afectados por determinadas medidas. Pero también hay otros que tal vez podrían verse beneficiados, pero el tipo de cambio no los ayuda. El tipo de cambio, me refiero al dólar, en esta relación. Digo, más allá, saliendo de lo que es la industria en sí, vos tenés una referencia con el turismo, por ejemplo, con relación al dólar. ¿Cómo es más turismo emisivo, gente que se va de vacaciones a otro país que el receptivo, que es la que ingresa? Que Argentina está cara, están diciendo. Exacto. Bueno, para completar este informe de la situación PYME en la provincia de La Pampa, hablamos con un empresario PYME de aquí, de Santa Rosa, de La Pampa, Gustavo Moreno, de Calzatex. Ha salido ya en la radio aquí hablando de distintos temas. Y ayer lo consultamos por... usted